libro es el resultado de una larga experiencia de luchas y de charlas y de reflexiones, diríamos, ¿no? Trata fundamentalmente sobre el 8M, que fue un paro internacional de mujeres y disidencias sexuales que comenzó en el año 2016. Es decir, a partir de ahí, de este paro internacional, donde hubo más de 55 países metidos en tema, diríamos, en nuestro país más de 60 lugares, porque se pudo plantear un internacionalismo feminista, hicimos una serie de reflexiones sobre esto. ¿Qué significó un paro internacional? Este rescate que hacemos del paro como una herramienta de lucha de los trabajadores y las trabajadoras a nivel mundial, ¿y qué significó hacer un paro que tenga cuenta de esto? Cuando empezamos a pensar lo del paro internacional, nos dimos cuenta de que había muchos antecedentes históricos, que no era una cosa solamente que había pasado en nuestro país o en los 55 países, sino que había una experiencia histórica, y cuando rescatamos la experiencia histórica nos vamos bien atrás. Nos vamos a 1910, cuando en Argentina, en Rosario, en Buenos Aires, se hizo un paro de las inquilinas, de las mujeres anarquistas que lucharon en ese momento. Luego pasamos por diferentes lugares y culminamos pensando que en el año 1975 hubo un paro internacional en un país que se llama Islandia, que separó el país, diríamos, ¿no? Es decir, hay antecedentes de este tipo de luchas, de este tipo de herramientas, y en función de eso pensamos que desde ahí teníamos que la posibilidad de reflexionar sobre este tema. Por eso nuestro libro se llama Movidas por el Deseo y habla de las genealogías, los recorridos y las luchas en torno al 8M. Uh-huh. Esta fue más o menos la idea inicial. ¿Y por qué elegir Movidas por el Deseo? ¿Por qué por el deseo? Y bueno, justamente porque las feministas fundamentalmente hemos metido un tema de las subjetividades, ¿no? Uh-huh. A partir del tema este de que lo personal es político, ¿no? De pensar de que no hay nada que forme parte de la vida privada y de la vida pública por separado, sino que es algo integral, porque los seres humanos somos integrales, diríamos, y las luchas son integrales. Muchas veces en los sistemas, ¿viste? El capitalismo, el patriarcado, la heteronorma, el colonialismo, nos ha planteado separaciones, o fragmentaciones, podríamos decir. Uh-huh. Y nosotros lo que estamos tratando, porque no es fácil, en esta lucha permanente que tenemos, que sea todo lo contrario, que sean unas luchas integrales. Por eso es Movida por el Deseo, uh-huh, donde metemos el tema del deseo, porque además hemos planteado durante muchos años que la felicidad, el deseo y el amor es un derecho, que no puede ser contrario, que no es solamente las reivindicaciones específicas de las urgencias que tenemos, que sí que la tenemos como pueblo, que puede ser el hambre, la pobreza, la falta de vivienda, que también tenemos que incorporar en esto la lucha por felicidad y por el amor, digamos, y por el deseo. No como palabras abstractas, sino como... Nosotros pensamos que en la lucha también hay felicidad y hay deseo, diríamos, ¿no? Uh-huh. Eso es... Lo estamos construyendo. Todavía no está totalmente concluido. Uh-huh. Estamos planteándolo, estamos reflexionándolo, estamos problematizándolo, estamos interpelando a otras formas de lucha, ¿no? Uh-huh. Desde este lugar estamos. Uh-huh. Y en esta propuesta de presentar el libro por la Patagonia, no es solamente presentar el libro. ¿Nos puede contar cómo es esta idea de la gira patagónica? Sí, mira, nosotros somos una organización que se llama Cátedra Libre Virginia Volten y pertenecemos pertenecemos a la Universidad Nacional de La Plata, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y permanentemente hemos pensado de que el movimiento feminista tiene que ser una cosa dialéctica en relación a los saberes populares y a los saberes académicos, también integrar en ese lugar, ¿eh? Uh-huh. Entonces, en función de eso, pensamos de que tenemos que hacer una gira por varios, hablamos de la vuelta itinerante, es decir, que tenemos que salir un poco a veces de nuestro confort, de nuestros lugares, de nuestra academia, de nuestros lugares conocidos, y salir como también a interpelar y a estar con otras organizaciones populares. Mira, te explico, y por eso nosotras no venimos así en el aire, sino que venimos asentadas en organizaciones de lucha de la zona. Por ejemplo, las compañeras que nos invitaron fueron las compañeras de Villa Langostura, que son las compañeras del colectivo del barrio, que tienen un espacio feminista del Frente Popular de Darío Santillán Corriente Nacional, que se llama Guacolda. Ellas nos invitan y a partir de ahí hacemos la gira, es decir, asentadas para que evidentemente nosotras vamos a estar un tiempo, pero nos estamos yendo, diríamos. Claro. Lo importante es que las organizaciones populares, feministas de la zona, sigan enredadas, sigan encontrándose, sigan participando, sobre todo en este lugar que las distancias son tan largas y a veces es como difícil los encuentros, ¿no? Sí. Por suerte sí. Tenemos las redes todavía, estamos en un momento en que las redes nos ayudan muchísimas veces como para poder seguir encontrándonos, ¿no? Uh-huh, eso es un poco la idea. ¿Y también hay, en algunos lugares va a haber talleres? Sí, mira, en general nosotros estamos trabajando sobre dos figuras, sobre dos metodologías. Por un lado, talleres y presentación, porque justamente esta idea de intercalar, de intercambiar, de interpelarnos, de reflexionar, tiene que ver con eso. No es nuestra voz la voz predominante y la voz de poder, sino fundamentalmente lo que queremos hacer es escuchar. Por eso traemos este libro, para reflexionar sobre esta escucha, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en esta zona? ¿Qué se va a hacer en Bariloche? ¿Qué es lo que están haciendo las compañeras de Puyén, del Lago Puelo? ¿Qué están haciendo las compañeras de Villa Langostura? ¿Qué están haciendo las compañeras que se están conformando en pequeños grupos? Y además, es decir, si lo pensás desde hace 3 años atrás o 4 años atrás, estamos en condiciones diferentes. El hecho de haber hecho el encuentro nacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans en Trelew, evidentemente ha dado un cambio fundamental a esta zona, diríamos, ¿no? Claro, claro. O sea, con un aporte serio, diríamos, es decir, una visibilización de lo que somos, ¿no? Uh-huh, Y nosotros hemos participado este año también en el encuentro de La Plata, en el encuentro plurinacional de La Plata, y eso también lo traemos como experiencia, digamos, ¿no? Y también como para pensar que esta construcción de los feminismos populares está en permanente construcción, ¿no? En la lucha de la lucha contra las fronteras. No creemos las feministas populares que tienen que existir las fronteras de ningún tipo. Ni la cordillera de los Andes tiene que ser una frontera, ni el idioma tiene que ser una frontera, ni las etnias, ni las razas, ni las edades tienen que ser fronteras. Esto es un feminismo sin frontera, diríamos. O con otras fronteras que construimos nosotras. Serían fronteras de encuentro, por decirlo de alguna forma. También tenemos que pensar de que tampoco podemos pensar ya un feminismo que se base en el binarismo, ¿no? Hombre, mujer, esa cosa bien capitalista, ¿no? Claro. O bueno, malo, sos nene o nena, sos hombre o mujer. Es decir, salir un poco también de eso, pensar que hay otras identidades, que si no, en un país está la ley de identidad de género, ¿no? ¿Cómo no reconocer otras identidades, ¿no? Uh-huh. Que hemos tenido ese gran logro. Voces al margen.